Bueno, pues el sábado por la tarde estamos con antiguos exalumnos que vienen a la exposición del Colegio Ramón y Cajal, que cumple ya 25 años. Estamos con Eloy, ¿qué tal? Pues muy bien. Me decías que también exalumno, pero que ya ni te acordabas. Ya muchísimos años ya, pues casi 30 y pico ya. ¿Has colaborado con alguna foto? ¿Ha dado la casualidad de que tuvieras? Pues no lo sé si habrá alguna, no he mirado, creo que no. ¿Qué te mueve después de 25 años, pues de ver todo, cómo el colegio sigue igual? Hombre, que sigue igual, no, sigue bastante mejor. Bien. La verdad que ha mejorado muchísimo. ¿Y tuviste buenos recuerdos de tu estancia sí, aquí? Sí, la verdad es que sí. Pues muchas gracias y que disfrutes. Vale. Buenas, me llamo José Francisco Gómez Madrid, estudié en el 84-85. Fue el primer año que se inauguró el colegio, por lo tanto, mi último año de curso, octavo de GB. Y venir a este colegio me ha transmitido sobre todo nostalgia de ver las fotos, cómo éramos antes, antiguos compañeros que ya no están, hay otros que sí que están, pero todos estamos muy cambiados. Y en general me ha hecho bastante ilusión volver aquí. Y de hecho, ver a mis sobrinos que están aquí ahora, ellos, hermanos y demás. Pues me llamo Patricia, he venido al colegio Ramón y Cajal el primer año que abrieron, me parece que fue el 84-85 por ahí. Y tengo a mi hijo Izan también en este cole, lleva 2 años y es un cole súper bonito, muy chulo.